www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Hoy, Jueves Santo, damos inicio al triduo pascual. El misterio de nuestra salvación es tan profundo, actualizado por la liturgia que celebramos, que no es simplemente memoria, sino que es acción salvífica en nuestra propia vida, que celebramos entonces hoy, víspera de la pasión y muerte del Señor, el día de la cena del Señor. Mañana tendremos presente la pasión del Señor y su muerte en la cruz. Y el sábado, ya al anochecer, después de haber pasado todo el día de silencio en el sepulcro y donde Cristo desciende a los infiernos para rescatar a aquellos justos que habían anhelado la salvación antes de su encarnación, celebraremos gozosamente el triunfo de la resurrección. Resurrección que el domingo pascual se prolongará durante 50 días hasta Pentecostés, por ser el misterio central y principal de nuestra fe. Hoy la Sagrada Liturgia nos hace recordar en la Cena del Señor tres realidades. La primera de ellas es la institución de la Eucaristía, el misterio de la fe, ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo entregado por nosotros y esa sangre derramada por nosotros para el perdón de los pecados. Y como Él prometió después de resucitado, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, seguramente que Jesús pensó, cuando instituyó este misterio de la Eucaristía, la Santa Misa que celebramos, que esta era la forma y la manera más singular, más extraordinaria, más importante de estar junto a nosotros. Nosotros sabemos que Jesús se hace presente de muchas maneras. En la palabra que se proclama, porque es la palabra, está presente cuando los hermanos, dos o tres o más, se reúnen en su nombre y lo invocan, invocan a Dios, Él está en medio de nosotros. Él se ha querido identificar también con cada persona, porque lo que hagamos especialmente con alguno de los más pobres y necesitados, con Él mismo lo hacemos. Se hace también presente, aunque de manera indigna así lo representamos, en sus pastores, porque quien a ustedes les escucha, me escuchan a mí, decía el Señor. Pero entre todos los modos de presencia, sin duda alguna, la más real, verdadera y profunda es la presencia de Jesús en la Eucaristía. Es el misterio de la fe. Sin la Eucaristía no hay iglesia. Sin Eucaristía no se puede crecer en la fe. Tanto el Papa Juan Pablo II como Benedicto XVI, en sus exhortaciones apostólicas, Sacramentum Caritatis, la del Papa Benedicto XVI, nos hacía recordar un hecho muy significativo. Ustedes saben que el culto cristiano estaba prohibido hasta el siglo IV de nuestra era. Los cristianos tenían que celebrar ocultamente la Eucaristía en las catacumbas porque eran perseguidos. Y nos recuerda el Papa Benedicto XVI que en el norte de África los primeros cristianos tenían tan viva la necesidad de celebrar la Eucaristía que expresaban que no podían vivir sin ella, porque no se puede vivir sin la celebración de la Eucaristía quienes realmente somos discípulos del Señor. Y esto fue causa de persecución y de muerte para estos cristianos que celebraron abiertamente, no ocultamente, la Eucaristía. La Iglesia a lo largo de los siglos ha tenido siempre como el tesoro más grande de todos este misterio de la fe que es la Eucaristía, la Santa Misa, que es la mesa de la palabra y la mesa propiamente eucarística. Es el Espíritu Santo al que se invoca para que sobre estas especies de pan y de vino se puedan convertir en el cuerpo y en la sangre del Señor. Pues bien, aquel Jueves Santo, víspera de la pasión del Señor, Jesús con sus apóstoles instituyó la Eucaristía. He deseado ardientemente celebrar la Pascua. Como buenos judíos, celebraban los ritos, como hemos escuchado en la primera lectura, pero con Jesús se adquiere un nuevo sentido, porque todo lo acontecido en el Antiguo Testamento es símbolo, figura de lo que debía suceder y acontecer realmente. Porque ya no será un animal, cordero o cabrito, ya no será la sangre de estos animales quienes perdonen los pecados. Será la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la sangre del propio Jesús, nuestro Señor. Esta conciencia viva hemos de tenerla y acrecentarla en nosotros. Yo sé, queridos hermanos, que hemos sido suficientemente aleccionados y catequizados para reconocer que no hay misterio más grande ni acción más grande, litúrgicamente hablando, que la celebración de la misa. Por eso concurrimos no solamente hoy, el día de la institución, sino el día del Señor, el domingo. Y quienes pueden, pues participan también otros días de la semana. Hoy, por tanto, agradecemos a Jesús este misterio de la fe, sin el cual no podemos vivir, porque el que no se alimenta de su palabra vive en las tinieblas, y el que no come su cuerpo y su sangre no tiene vida eterna. Además, como Juan Pablo II también nos recordó, ahora que el próximo 1 de enero vamos a celebrar todos gozosamente su beatificación como hombre de Dios, él afirmaba que todo pasa por la Eucaristía, todo, porque en ella se concentra y se resume el misterio de la fe y todas las realidades cristianas. En ella se da el encuentro más profundo con Cristo. En ella se pone de manifiesto la fraternidad, que es el mandamiento nuevo del amor. Ámense unos a otros. Aquí estamos reunidos, personas de distintas edades, de distintas clases sociales, pero aquí todos somos hermanos y debemos ser hermanos y vivir esta fe de fraternidad. En la Eucaristía también brota la solidaridad para con los pobres y aliviar el dolor. De ella brota, como brota también la acción misionera. Cuando el diácono dice, vayan en paz, se nos está recordando el envío misionero de Jesús. Vayan por todo el mundo. Por tanto, cuando el Señor dice, hagan esto en memoria mía, en la Eucaristía estamos celebrando todas las realidades más importantes de nuestra fe. Es el misterio de la fe por excelencia. Juntamente a la Eucaristía es instituido el sacerdocio, porque fue a sus apóstoles a quienes les mandó que hicieran en memoria suya este misterio de la cena del Señor. Y esto es algo que, leyendo las Sagradas Escrituras, ya desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narran la vida de la primitiva comunidad cristiana, a lo largo de los siglos, ininterrumpidamente, se ha celebrado la cena del Señor. Con distintos nombres, si ustedes leen el libro de los Hechos, se hablará de la fracción del pan. Pero la fracción del pan es la Eucaristía. Por tanto, hoy también, si bien anoche ya celebramos la misa crismal, donde los sacerdotes de la diócesis, delante de la comunidad cristiana, renovaron sus promesas sacerdotales, hoy también hemos de recordar que Cristo instituyó el orden sagrado, que es uno de los siete sacramentos, con la Eucaristía. De manera que hoy celebramos en esta cena del Señor la institución eucarística y la institución sacerdotal. Del sacerdocio ya hablamos ayer, del significado profundo y de cómo el sacerdote, como dice el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, antes de nada debe de ser administrador de los misterios de Dios en favor de sus hermanos. Y de entre todas sus acciones, además de la palabra de Dios y de reunir y convocar a la comunidad, preside la Eucaristía y perdona los pecados de los hermanos. Pero íntimamente unido a la institución de la Eucaristía y al sacerdocio, está en este gesto del lavado de los pies que ahora vamos a realizar en estos 12 varones que están aquí en el presbiterio. El amor fraterno, la caridad, que es el mandamiento del Señor, que no puede separarse de la Eucaristía. Una Eucaristía sin amor, sin fraternidad, sin solidaridad con los pobres, no sería una verdadera y auténtica Eucaristía. Por eso hoy también es el día del mandamiento del amor. Y en este gesto de lavar los pies, que es de humildad, que es de servicio, el Señor dice a sus apóstoles, aunque incluso Pedro no llega a entenderlo al inicio, porque se resiste a ser lavado él, aunque después, cuando toma conciencia, dice no solamente los pies, sino las manos y la cabeza, todo. Pero en esta noche, en esta cena del Señor, queremos resaltar, por tanto, el amor fraterno, que es el mandamiento de Jesús. Ámense unos a otros como yo los he amado. Por tanto, en esta Santa Misa hemos de recordar estas tres grandes realidades: la Eucaristía el sacerdocio y el mandamiento nuevo del amor. Sin esto no podemos vivir, queridos hermanos. Sin esto no crece el espíritu, ni crece la santidad, ni crece la iglesia, ni hay vida verdadera en el mundo sin estas realidades tan profundas. Son gestos, símbolos, pero para quienes tenemos fe, no son realidades vacías, sino sacramentos que actualizan y realizan eficazmente nuestra vida conforme al Espíritu de Dios. Obviamente que en la medida que conozcamos mejor la historia del pueblo de Israel y conozcamos la Pascua de los judíos, podemos después penetrar más profundamente en el misterio nuevo de Jesús, porque Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este pan entregado, esta sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. Y el mejor símbolo de la comunión es el compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, como hemos cantado en la antífona del Salmo, ese Salmo 115, ¿verdad? Donde, tomada esas palabras también del relato primero, cronológicamente hablando, de la Eucaristía, que es la primera carta a los Corintios, la tradición que Pablo escuchó y que él a su vez quiere también anunciar y comunicar a los demás, como nosotros la hemos recibido, y tenemos también el deber y la obligación de ir transmitiendo esta misma fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones que vengan después. En una de las estrofas del Salmo decía: mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. No pensemos, queridos hermanos, solamente en la muerte física, porque en realidad eso es un sueño, es un paso. Para Jesús la muerte es la separación del hombre con Dios. El no amar es el infierno, el no poder amar, porque Dios es amor. Pero a continuación decía: pero tú rompiste mis cadenas. Porque cuando nosotros nos encontramos en situación de pecado, estamos muertos a la gracia de Dios, aunque paseemos vivos por las calles, estamos muertos. Pero Cristo tiene el poder de romper las cadenas de la muerte y del mal, que es lo que vamos a celebrar mañana en su crucifixión y gozosamente el sábado y el domingo de Pascua de Resurrección. Son estos, queridos hermanos, unos misterios muy hondos y profundos, y estamos invitados a meditarlos, a considerarlos y, a lo que es más importante aún, actualizarlos y vivirlos. Por eso le vamos a pedir al Señor, especialmente al Espíritu Santo, porque es el que transforma, el que realiza en esa invocación la transformación de las especies en el cuerpo y en la sangre del Señor, y después de la transustanciación, que así es como se denomina teológicamente este hecho, se le vuelve a invocar al Espíritu Santo nuevamente para que formemos todos una comunión, quienes participamos del mismo cuerpo y de la misma sangre del Señor. Es decir, vivamos la fraternidad. Sería muy largo de explicar ahora cómo tenemos necesidad de ser verdaderamente hermanos. Bautizados estamos y pertenecemos a una sociedad o a una comunidad que se confiesa y se declara cristiana y bautizada. Pero deberíamos hacernos esta pregunta: ¿cómo vivimos la Eucaristía? ¿Cómo vivimos la fraternidad? Nuestro sincero compromiso de servicio y con los pobres, que se manifiesta en el gesto ahora de lavar los pies como Jesús, de agacharse y servir y amar, especialmente a los que sufren, a los enfermos, a los más pobres. Todo esto para nosotros, queridos hermanos, debe de ser una interpelación, para que no vivamos solamente ritos exteriores, sino que después podamos traducir en vida lo que celebramos en la fe. Además de pedirle al Espíritu Santo, invocamos también a María, que es madre de la Eucaristía. Tanto Juan Pablo como Benedicto XVI dicen cosas tan hermosas de la Virgen María. Ella fue, en realidad, el primer tabernáculo, el primer sagrario, porque de ella el Verbo, la Palabra, tomó carne, se hizo carne de la Virgen María. Por eso es invocada también como madre de la Eucaristía. Pues bien, entonces invoquemos al Espíritu, pidamos la protección de María para que cada día profundicemos y vivamos más profundamente, más auténticamente, el misterio de nuestra fe. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.